La ostra y su perla. Una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. Las perlas son producto del dolor, el resultado de la entrada de una sustancia extraña e indeseable al interior de la ostra, como un parásito o un grano de arena. En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia lustrosa llamada nácar. Cuando un grano de arena penetra en la ostra, las células de nácar comienzan a trabajar y cubren el grano de arena con capas y capas y más capas de nácar para proteger el cuerpo indefenso de la ostra. Se va formando una hermosa perla. Una ostra que no haya sido herida de algún modo no puede producir perlas, porque la perla es una herida cicatrizada. ¿Te has sentido lastimado o lastimada por palabras hirientes? ¿Has sido acusado de haber dicho cosas que nunca dijiste? ¿Tus ideas fueron rechazadas o mal interpretadas? ¿O quizá fueron tomadas por alguien para presentárselas como propias? ¿Has sufrido golpes de los que adquieren ideas preconcebidas indebidamente? ¿Has sido objeto de la indiferencia? Entonces, produce una perla. Cubre cada una de tus heridas con varias capas de amor. En la vida real, vemos muchas ostras vacías, no porque no hayan sido heridas, sino porque no han sabido perdonar, comprender y transformar el dolor en amor. Vale la pena enfrentar las heridas. No seas vencido por los aspectos negativos, sino que vence siempre con el bien. ¿Cómo es tu perla?